y una que hizo el italiano. Estamos hablando de Miguel Bosé con la número 19. Aquí está, Si tú no vuelves. Superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estos son los superclásicos de 1993. La siguiente canción pertenece a aquellas de conciencia ambiental, de cuidado y respeto a la humanidad, escritas por Michael Jackson. Entre ellas, Earth Song y We Are the World. Además, en esta canción